Táctica 1. Definición de táctica en ajedrez. Una táctica en el ajedrez, de forma similar que en el combate real, es un movimiento especial o conjunto de estos que se encamina a conseguir un objetivo particular en el juego. Dicho objetivo puede ser tomar material al adversario, mejorar la posición propia o facilitar el mate. En el ajedrez hay varias tácticas, las cuales a veces también pueden comportar la victoria inmediata jaque mate. Algunas de las más conocidas son: menú de motivos tácticos. 1. Doble ataque directo. 2. Doble con peón. 3. Doble con alfil. 4. Doble con torre. 5. Doble con dama. 6. Doble con rey. 7. Doble con caballo. 8. Doble ataque por descubierta. 9. Doble ataque a piezas que se tapan rayos X. 10. La clavada. 11. Desviación. 12. Atracción. 13. Destrucción de la defensa. 14. Bloqueo. 15. Intercepción de líneas. 16. Despeje de casillas o líneas. 17. La jugada intermedia. Doble ataque directo. Un ataque doble es en el que se amenazan dos piezas a la vez, de forma que al atacante le convenga. El caballo es la mejor pieza para un ataque doble. Doble con peón. Adelantando un peón se puede hacer un doble a dos piezas situadas en la misma fila y en columnas alternas. El peón no debe poder ser capturado. De este ataque resulta casi siempre la captura de una de las piezas que se atacan, y siendo el peón la pieza de menor valor, siempre es ventajoso el cambio. Doble con alfil. Colocando un alfil a un escaque tal que desde el ataque dos piezas, como puede ser el caso de dos torres, resulta en una táctica muy útil. Doble con torre. Una torre puesta en una línea que forman dos piezas enemigas constituye un poderoso ataque doble, como ejemplo una torre puesta entre una dama y el rey. Doble con dama. La dama al actuar como alfil y torre tiene muchas posibilidades en el ataque doble, ya que combina en una sola pieza el poder de ambas, lo cual es utilizado mucho en ataques dobles con jaque para ganar material en los finales. Doble con rey, de poca importancia aunque muy útil en los finales para ganar material y bloquear peones que pretenden coronar u otras piezas enemigas. Doble con caballo. El caballo es el rey del ataque doble por sus capacidades de movimiento. Es muy poderoso para atacar piezas de gran valor como dos torres, torre y dama o dama y rey. Doble ataque por descubierta consiste en amenazar dos piezas del adversario, en una misma jugada, con dos piezas nuestras. Amenazamos una con la pieza que hemos movido y otra con una segunda pieza que con el movimiento ha quedado descubierta. Este tipo de jugada táctica se puede hacer con muchísimas combinaciones de piezas. Una variante de este doble consiste en matar una pieza adversaria, pese a que la tenga defendida. Si nuestro rival nos mata la pieza que hemos movido, entonces podemos matarle otra pieza con la que nos ha quedado descubierta, y si el rival opta por retirar o defender la pieza amenazada por nuestra pieza descubierta, entonces podremos retirar y salvar la pieza con que hemos matado inicialmente. El resultado es siempre una ganancia de material. Doble ataque a piezas que se tapan rayos X consiste en atacar una pieza que, si el rival la retira a otra casilla, queda amenazada una segunda pieza. Esta jugada comporta siempre la pérdida de una de las dos piezas. Hay seis posibilidades: torre o alfil atacando dama y rey, o rey y dama, y alfil atacando torre y rey, o rey y torre. La clavada consiste en una pieza que ataca a otra que no puede ser movida o no conviene mover, porque si esto se hace, resulta en un jaque o en una captura ventajosa para la pieza que ataca. Un ejemplo es un alfil que ataca a una torre en cuya misma diagonal atrás de la torre se encuentra el rey. Esto resulta de la imposibilidad de mover la torre con la consiguiente captura de la torre por parte del alfil para este caso. También, aunque la captura no convenga, clavar una pieza inutiliza a esta porque no puede moverse, eliminando su posible acción defensiva u ofensiva a terceras piezas según sean del mismo bando o del contrario. Algunas defensas ante una clavada son: la interposición, la contraclavada, mover una pieza trasera, mover la pieza propia que origina la clavada, distraer la pieza clavante, la pregunta a la pieza clavante, anticipar la clavada, desviación. La desviación es un arma táctica importante. Consiste en forzar a una pieza rival a dejar su posición actual, dando a nuestras piezas el acceso a casillas o líneas importantes. Atracción. La atracción es un elemento táctico que consiste en atraer favorablemente una pieza rival, por lo común el rey, a una casilla en particular. La atracción tiene una gran semejanza con el tema de la desviación. Destrucción de la defensa. Un arma táctica de gran poder es la combinación basada en la eliminación directa de la pieza que controla líneas o casillas importantes en el tablero. Tiene semejanza con la desviación, Pero en este caso la pieza contraria es capturada y no desviada. Bloqueo. El objetivo de este recurso táctico consiste en forzar a una pieza rival a ocupar una casilla que resulta perjudicial, por lo común, para su propio rey. Es una forma eficaz de eliminar la coordinación de las fuerzas contrarias. Intercepción de líneas. Mediante este recurso táctico, la conexión entre dos o más piezas del oponente es obstruida, impidiendo el acceso a una casilla o línea vital. Despeje de casillas o líneas. En ocasiones una pieza impide el paso de otras del mismo bando a una casilla o línea donde tendría gran efecto. En este caso, es necesario ceder el paso,